CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Ayer sesionó el Parlasur. Parlasur desde hace ya tiempo tiene ciertos problemas para las reuniones. Por lo general tiene que hacerlo los primeros días de cada mes. Está establecido que el 1 de abril nuevamente se van a reunir. Entre otras cosas, a pedido de la delegación argentina, van a tratar la presencia de actividad del gobierno británico en la zona de Malvinas. Además, muy cerca del 2 de abril, que es la fecha en ese sentido de la intención de toma de nuevamente por parte de Argentina de las mismas. Por otra parte, hay una situación también de funcionamiento. Por un lado, porque hay algunos que plantean que no se les pagan los viáticos, que hay deudas con los salarios, esos son los argentinos con el gobierno de Milei. Hay que destacar que la Argentina definió ya hace ya un tiempo elegir a los legisladores del Parlasur por voto directo. Aquí en Uruguay, por ejemplo, se reparten entre, según las mayorías correspondientes al gobierno que toca, ahora va a variar porque el Frente Amplio es gobierno y ante la oposición, se reparten ahí los legisladores que van al Parlatino, que van allá a Panamá, y los que se quedan acá en el Parlasur, también siendo parlamentario ya y cobrando el salario de parlamentario. Sí, lo que pueden llegar a cobrar es algún viático, pero no se les paga aparte ni son legisladores aparte de lo que son los parlamentarios. Igual esto se podría mantener, según el reglamento de Mercosur, hasta el 2030. Por eso algunos dicen que la Argentina, el Paraguay, Bolivia también tiene una forma no igual a la Argentina, pero media parecida en la elección de sus legisladores. El tema es que las comisiones tampoco están trabajando debidamente, sobre todo porque no están concurriendo a las mismas los delegados internacionales, o los presidentes o vicepresidentes dicen que no convocan. Allí hay algún dato que manejaban algunos de los parlamentarios del extranjero de que, bueno, si el presidente no convoque, ¿qué convoca el vicepresidente? Pero también algunos han hablado de que en realidad no tiene la culpa el presidente o el vicepresidente, sino que el presidente convoca y los parlamentarios no van. Entonces, por ejemplo, Alejandro de Anes, que es de la República Argentina y de la Comisión de Asuntos Internacionales, ha dicho que va a empezar a revelar los nombres de los parlamentarios que no están concurriendo a la Comisión de Asuntos Internacionales, porque dice, se llama a la reunión, no se hace y no se generan insumos para un plenario que en realidad tiene muy poco para tratar. Ayer duró bastante poca la reunión. Vamos a escuchar lo que decía el parlamentario argentino Alejandro de Anes respecto justamente a esa crítica que fue generalizada, vamos a escucharlo a él, pero fue generalizada, respecto a que las comisiones no se están reuniendo del Parlasur. Tomar el tema de la comisión, que a raíz de eso va a ser un pedido a la mesa directiva. Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Internacionales, la cual junto con Mariano Fernández, y que preside el Parlasur Eiben, hemos trabajado mucho. El presidente convoca una o dos veces por mes, más allá de que no somos del mismo bloque, lo tengo que reconocer, pero siempre nos faltan las firmas de algunos integrantes de algunos países. Por tal motivo, y por única vez, la próxima vez directamente voy a dar los nombres de los parlamentarios que no asisten porque lo tomo como una falta de respeto. Trabajamos mucho y hay muchos asuntos en la Comisión de Asuntos Internacionales los cuales no pueden avanzar por la falta de compromiso de algunos parlamentarios. Les puedo asegurar que si yo fuese uno de esos parlamentarios y no puedo asistir, por respeto a los otros pares, pego un paso al costado y no haría falta que se lo pidamos acá. A raíz de eso le quiero pedir a la mesa directiva que con motivo de conmemorarse el próximo 2 de abril, otro año más de la Guerra de Malvinas, tenga bien incorporar a la próxima sesión el asunto 223 del 2024, el cual declara el repudio a los ejercicios militares que se realizan por parte de Inglaterra en el Atlántico Sur y se solicita a la ONU que dé cumplimiento de una resolución de la ONU de 1987 que declara al Atlántico Sur zona de paz al ser aguas jurisdiccionales en disputa. Pero es muy importante lo que está pasando en la comisión, señor presidente, y no es toda la responsabilidad de los presidentes de comisiones, nada más que eso. Muchas gracias. Un clima complejo, crispado, también desde el punto de vista, esto no es nuevo, que cada uno de los parlamentarios trae desde su país algún planteo, reitero porque no hay que para tratar en comisiones como si fuera la media hora previa, cada uno habla de lo que quiere. Y por ejemplo, parlamentarios brasileros que son afines a Bolsonaro hablan de una dictadura en Brasil que lleva adelante Lula da Silva, una persecución contra ellos. El parlamentario que habló ayer decía, bueno, yo no sé si voy a poder volver porque no me van a dar el pasaporte, o capaz que me detienen el pasaporte, como le ha pasado al hijo de Bolsonaro, que está haciendo la misma denuncia que hago yo acá en el Parlasur en Estados Unidos, miren dónde la hace. Pero digo, cada uno trae su problemática. Y dentro de lo que de alguna manera podemos decir son temas a tratar, está el tema de la situación vinculada a integración, de fronteras, problemas que tienen que ver con la inversión, la posibilidad de avanzar en la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico a nivel justamente del propio Parlamento. Y esto lo planteaba un paraguayo y lo reafirmaba el senador uruguayo Sergio Botana, que es parlamentario de Mercosur, integrante del Partido Nacional. Botana además aprovechaba para destacar la necesidad de un Mercosur abierto en donde se pueda trabajar. Manifestaba que fue importante el acuerdo portuario que se logró con el gobierno de Milei, con el dragado a 14 metros. Y vamos a escuchar lo que decía el parlamentario uruguayo en el Parlasur, Sergio Botana, del Partido Nacional. América Latina es nuestra casa y el Mercosur es el mejor de los acuerdos políticos y económicos que podemos tener como región. Yo no sé si es en las grandes cosas o en las pequeñas concretas. Lo que sé es que del Mercosur no nos vamos a ir y que todos tenemos que trabajar para entendernos, de que de nuestro entendimiento depende la fuerza política que podamos tener para alcanzar los acuerdos que hay que alcanzar en un momento en que estamos asistiendo a un cambio de orden mundial. Esto nos tiene que obligar a estar más unidos que nunca. Muchos riesgos aparecen en el horizonte y también algunas oportunidades seguramente, porque seguramente se produzca un encarecimiento del mundo. Eso nos tiene que tener a todos más unidos que nunca entre nosotros. Eso se hace en el debate de los grandes temas, fijando rumbos y también con concreciones pequeñas para el mundo, pero grandísimas para nosotros. Ese dragado que le ha autorizado la República Argentina al Uruguay, la posibilidad de que los buques lleguen a nuestro puerto, o el puente Maguay que refirió hoy el diputado Pompeo de Matos. Esas facilitaciones del comercio que se deben de dar entre todos nuestros países. Tenemos que comprometernos en bajar costos, elevar nuestra competitividad, mejorar nuestra integración en lo comercial, en el trabajo, en los acuerdos políticos, usar nuestra potencia política para bajar aranceles. Y después, obviamente, trabajar con enorme compromiso contra el flagelo del narcotráfico internacional, por supuesto. Senador Sergio Botana en esta reunión del Parlasur, que tendrá su nuevo encuentro el próximo 1 de abril. De lo que se pueda llegar a tratar va a depender si empiezan a reunirse las comisiones o no. Veremos si eso acontece. Dejamos el Parlamento de Mercosur y nos metemos con nuestro Parlamento, con lo que es la actividad parlamentaria, con lo que ha pasado en las reuniones previas a la actividad legislativa. Le vamos a contar alguna cosa. Bueno, hoy hay Parlamento, hay Senado a las 9:30 a.m. Recordamos que el Senado es el que vota las venias. Por si alguien no lo sabe, no tiene que pasar las venias por diputados. El Senado vota las venias para acceder a cargos y vota también las venias de destitución. Las venias de destitución son secretas, las venias para asumir algún cargo no. Allí el tema que se plantea con el tema de las venias del gobierno, para los cargos de gobierno, por ejemplo, para el directorio de la ANEP, para el directorio de ACE, para el directorio de ANTEL, para el directorio de UTE, para el directorio de OCE, para el INAU, es que se necesitan mayorías especiales, 18 votos de los senadores, y el Frente Amplio tiene mayoría, pero tiene mayoría simple, tiene 16 votos. No le alcanza, le faltan 2. Una de las cosas que podría hacer es mandarlo y ver si aparecen votos de la coalición republicana, aunque no sean todos, sí, por lo menos 2 como para aprobar. Otra de las cosas que puede hacer es enviar el proyecto, los proyectos de asunción, es decir, de las venias para asumir, que no salgan, pero pasados 60 días desde el que la pusiste esa votación, por eso es importante cuando hablamos de 60 días ponerlas a votación, pasados 60 días, ahí vas a tener una nueva votación y ahí sí vas a necesitar solamente mayoría simple, es decir, 16 votos que son los que tiene Frente Amplio. Pero tienen que esperar 2 meses. Lo otro es negociar. Y fue lo que nos dijo ayer Alejandro Sánchez. Yo tuve la oportunidad ayer a los gritos de hablar con Sánchez cuando salían del mausoleo por la actividad de cambio de ahí de relevo de la parte de Blandengues en el Monumento a Artigas, rumbo hacia lo que era la actividad de lo vinculado a el mes de la mujer, que en Torre Ejecutiva por la calle Linier, y lo que él me decía, no vamos a mandar nombres hasta que no termine la negociación, salvo el de la dirección de inteligencia, que supuestamente la han enviado para hoy, pero ya los blancos manifiestan que tal vez no voten a Lallera como director de inteligencia, porque tienen dudas sobre su trabajo anterior, sobre algunas situaciones que se vieron cuando él era el jefe de policía. Entonces ya tal vez esta única que se envió, tal vez no termine votándose la venia, pese a que enviaron una sola. ¿Qué es lo que se está negociando? Bueno, lo que se está negociando es lo que ya habíamos dicho. No son más cargos, por lo menos no es el planteo, se mantienen en 34, pero que sí puedan canjear uno por otro. Es decir, que algún blanco o algún colorado diga, bueno, no quiero este que me estás dando acá, el rechazo ese, y me lo das acá, en este otro. Y obviamente no podés enviar las venias antes porque si no ya esos directorios están completos y ese enroque no lo vas a poder hacer. Y ese es el problema. El tema es que también del otro lado está Lustenberg reclamando porque quiere que ACE ya esté con los nuevos directores y está con los directores del gobierno anterior encabezado por Marcelo Sosa. La ANEP sigue siendo presidente Gavito Soboli del Partido Nacional, que asumió después de que Virginia Cáceres se dedicó a la política partidaria, entre ellas en este caso ser candidato a intendente de Montevideo. Entonces, no se está funcionando con los integrantes del gobierno, salvo en el ámbito ministerial. Y vamos a ver cuánto más se puede esperar. Sesiones ordinarias quedan pocas. Recordamos que es del 1 al 18, es decir, la última sesión ordinaria sería el martes de la semana que viene, que es 18. Ya ni siquiera el miércoles habría sesión porque es 19. Y ustedes saben que van del 1 al 18. Entonces quedaría hoy, que hoy ya no se estarían votando esas venias porque no las enviarían. Mañana, que parece difícil negociar una cosa de un día para el otro. Y el martes de la semana que viene. Que tal vez allí sí pueda haber más luz y se voten algunas venias. También hay que esperar si entra el seguro de paro de los trabajadores, el seguro de paro especial de los trabajadores de Frigorífico Casablanca, que no ha entrado hasta ahora, a ver si hoy entra al Senado y en la tarde entra a diputados. Eso sí tiene que pasar por ambas cámaras. Hubo reunión de la bancada del Frente Amplio con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para ajustar todo el tema vinculado al ámbito de funcionamiento parlamentario en lo económico, en las apoyaturas. El tema del presupuesto quinquenal, como a diferencia de la rendición de cuentas, tienen un tiempito más, tienen hasta agosto, decía Odone, para seguir negociando cuando se envíe finalmente lo que el Poder Ejecutivo quiere que se apruebe. Y por otra parte están algunos temas allí sobre la mesa. La economía que se recibe, ¿es buena, mala, regular, deficiente? Ayer justo salió el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y manifestó que la Ferrari que le entregó el gobierno de la calle Pou está fundida. Es una Ferrari fundida, porque habían hablado desde el gobierno de coalición republicana que se le entregaba una Ferrari al gobierno Frente Amplista. Bueno, dice que esa Ferrari está fundida y que hay que reevaluar los gastos económicos a partir de esa Ferrari fundida. Ayer, tras la reunión, en la tarde-noche, con la bancada de Frente Amplio, se le pregunta a Odone. Odone, en principio, contesta correctamente, contesta lo que muchos contestan del ámbito político, no hago declaraciones sobre lo que declaran otros. Pero después, ahí me parece que le faltó un poco de cintura y volvió a reafirmar lo que ya había establecido, de que era una economía sólida, que tiene grado inversor, que hay cosas para manejar, que el déficit fiscal no gusta, pero es manejable. Pero de esa manera ya los integrantes de la coalición de gobierno, por Twitter, o por X, si ustedes quieren, como Delgado, como Javier García, como Sebastián da Silva, salieron rápidamente a pegar al gobierno y dijeron, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la situación? La que dice O'Donnell, la que dice Díaz, estamos sólidos, estamos fundidos, ¿cómo es el tema? Y salieron a decir que ya hay un quiebre dentro del gobierno a 10 días de estar en el poder. Entonces, eso va a ser utilizado políticamente. Hoy hay Senado, seguramente algunos senadores de la coalición republicana también hagan declaraciones sobre esto, pegándole a esa, sobre todo a Díaz, porque criticó a la economía que dejó el gobierno anterior, pero hablando de esa falta de criterio a la hora de ponerse de acuerdo dentro del propio Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Odone. En primer lugar, no hago comentarios respecto de otras personas que han realizado comentarios. En segundo lugar, la situación económica del país es una situación económica de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que además tiene una situación fiscal que, como yo he dicho en varias oportunidades, es frágil, es manejable, pero es frágil. Como hemos repetido en reiteradas oportunidades, recibimos un resultado fiscal que no es distinto al que había en 2019, con más gasto y con más deuda, en un escenario internacional más restrictivo. Eso plantea un conjunto de desafíos que, bueno, que el equipo económico va a estar en condiciones de mejorar, pero la economía funciona. Como todos sabemos, es un país que goza de muy buena reputación a nivel económico y esas son las razones por las que somos captadores de inversiones, tanto extranjera como inversión doméstica, porque el país es un país confiable. ¿Cuál es la situación en ACE y en la ANEP? No tengo información todavía como para dar una conclusión al respecto. Con respecto a las expectativas de gastos para el presupuesto, por ejemplo, que se va a plantear en este mes de junio y que recién se va a poder llevar adelante a partir de 2026, ¿hoy se planteó ya una primera necesidad por parte de los legisladores? En primer lugar, el presupuesto, como es quinquenal, es el 31 de agosto la fecha en la que el presupuesto entra al Parlamento. O sea que tenemos unos meses más que lo que es un habitual periodo de gobierno. En segundo lugar, hoy no se conversó sobre eso, simplemente conversamos sobre lineamientos generales y sobre todo sobre el diagnóstico. Son conversaciones que vamos a disparar, no solamente con la fuerza política de gobierno, sino también con el resto del Parlamento a medida que corresponda ir haciéndolo. A propósito de lo fiscal, ministro, ¿qué se puede esperar en materia de impuestos de aquí en más? Como hemos reiterado en diversas oportunidades, no está en los planes de gobierno hacer modificaciones impositivas, salvo las que la agenda internacional nos obliga a implementar, que por ahora no están en el horizonte. Otra consulta era, el senador Cayeni recién habló de algunos cangrejos abajo de la piedra. ¿Ustedes identificaron lo mismo? No, lo que nosotros estamos relevando en estos días es información de distintos organismos en los cuales se habrían producido algunas postergaciones de pagos. Estamos queriendo averiguar de qué magnitud son y cuál es el fundamento de esas postergaciones, si son lo normal y habitual que ocurre en cualquier transición de gobierno o si hay alguna situación diferente. Todavía no tenemos información como para confirmar. ¿Pluna y Ferrocarril Central pueden generar una distorsión? No, en principio, no lo tenemos evaluado de esa manera, aunque Ferrocarril Central nos preocupa. Con la situación económica actual, ¿es posible cumplir con algunas de las prioridades marcadas por el programa del Frente Amplio y llevarlas adelante en corto plazo? Bueno, mi trabajo es exactamente ese. Yo tengo que encontrar la forma, yo y el equipo económico, mejor dicho, tenemos, esa es la razón por la que estamos aquí, encontrar la manera de poder cumplir con lo que es el programa del Frente Amplio en el escenario de restricciones globales y fiscales que el país tiene. Ahí tenían lo que decía Odone, aquí además anunció que estará enviando en estos 60 días un proyecto de salvataje para la caja de profesionales que tiene que ser aprobado antes de mayo. Ese es uno de los temas también que está allí en la mesa. Daniel Cayani, que es el coordinador de la bancada de Frente Amplio de Senadores, también habló. Cuando se le plantea el tema de los dichos de Jorge Díaz y de Odone, con más cintura política no se tira ni a un lado ni al otro, dice que no es el país de Alicia de las Maravillas ni tampoco el infierno de Dante, pero después habla de situaciones en las cuales él considera el país está mal y habla de deuda social, por ejemplo, pasa de los conceptos, de los números a los conceptos, y habla allí de la falta de recuperación salarial y de problemas con los sectores vulnerables y que hay que atender una serie de situaciones que de alguna manera se recuesta más sobre lo que fueron las declaraciones de Díaz con la Ferrari fundida que con Odone hablando de una economía sólida y con grado inversor. Un tema que van a tener que solucionar, no va a ser fácil porque Odone parece tener su carácter y Díaz ya sabemos que lo tiene. Pero esto de empezar a jugar con que yo digo una cosa y el otro dice otra no le va a generar beneficios porque, insisto, va a hablar de dualidad de criterios y va a abonar en aquello de que Odone está solo, que la economía de los serenistas choca con el MVP, que es lo que traslada un poco la coalición republicana, sobre todo el Partido Nacional, y les va a servir para abonar en ese sentido. Así que hacia la interna, no sé si el presidente Orsi, pero sí Alejandro Sánchez, va a tener que empezar a unificar criterios. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Poblacionales, porque en realidad nacen menos gurises de las personas que lamentablemente fallecen en nuestro país, y la mayoría, o por lo menos un porcentaje importante, casi un 25%, están bajo la línea de pobreza, y ni que hablar cómo mejoramos también el espacio fiscal para mejorar las políticas de seguridad, que son realmente acuciantes en todo el país, que cada vez hay más violencia, cada vez hay una degradación institucional importante, y bueno, esos son los compromisos importantes en un marco de restricciones también importantes a nivel nacional, ¿no? Porque en realidad el Uruguay tiene sin duda un déficit fiscal similar al del año 2019, con un ajuste fiscal que hizo el gobierno saliente de muy mala calidad, porque sobre todo recayó en los salarios, en las jubilaciones y pensiones de los trabajadores uruguayos, pero que después aumentó el gasto y aumentó la deuda, y tenemos la misma situación fiscal, pero además al mismo tiempo también con restricciones desde el punto de vista de que hay un conjunto de por lo menos valoraciones que todavía no sabemos qué nos estamos encontrando en los ministerios, sobre todo deuda flotante, es decir, aquella deuda que de repente no está ingresada en los números oficiales y que tienen que ver muchas veces con atraso de pago a los proveedores, también con ingreso de manera irregular a funcionarios, y también algunas piedritas abajo, o sea, algunos cangrejos abajo de la piedra que no estamos encontrando, ¿no? Que sin duda tenemos que atender de manera urgente y que sin duda son parte también del estado de situación que el Uruguay tiene hoy, y bueno, que también es parte de la responsabilidad como bancada de gobierno poder primero conocerlos, después tener una mirada para poder resolverlos y sobre todo también dar una respuesta en canal. Senador, ¿les dijo el ministro qué realidad económica asume este gobierno? Porque había dicho Odone anteriormente que era economía potente, pero en las últimas horas el prosecretario de la presidencia habló. Bueno, yo creo que no estamos ni en el país de las maravillas, ni estamos en el peor de los infiernos de Dante, ¿no? Como dice parte de lo que se conoce muchas veces. Yo creo que sin duda el Uruguay tiene problemas estructurales muy, muy embromados, tiene una deuda social muy, muy grave, porque en realidad llevamos casi 4 años, de estos últimos 5 años, de falta de crecimiento del salario, de los ingresos de las personas y de las familias, y sin duda al mismo tiempo los problemas estructurales de Uruguay no se han solucionado, sino que se han agravado. Entonces, si aumenta el endeudamiento externo, si aumenta el déficit fiscal, o el déficit fiscal es parecido, pero además hay una deuda social mucho más grave, creo que sin duda, y pasaron 4 o 5 años, en realidad, sin duda la situación es peor. Y si uno mira también lo que está sucediendo en la región y en el mundo, por lo menos el panorama es más exigente. Pero yo creo que hay, en este sentido, por parte de la bancada, hay confianza, hay sin duda mucho respaldo y mucho trabajo, y que hay un equipo económico, un gobierno, que va a enfrentar esos desafíos, que va a intentar plantear soluciones, y sobre todo hay un compromiso muy importante de la fuerza política de cumplir con los compromisos de campaña que se asumieron en estos meses de campaña electoral muy importantes. Hablamos con Luis Galo, diputado del Frente Amplio, sobre lo que depara la Comisión de Salud. Nos dio algunos proyectos de ley que quiere poner sobre la mesa. ¿Qué pasa con eutanasia y la negociación con el Partido Colorado? Allí el planteo pasa sobre todo porque los colorados no cambien nada de lo que era el proyecto de Pasquet, porque si lo empiezan a abrir allí puede generarse rupturas en ese acuerdo de llevar el proyecto, reitero, eutanasia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luis Galo, integrante de la Comisión de Salud, en nota que le hacíamos. Mucha expectativa, con mucha confianza. Vamos a empezar la legislatura justamente en la Comisión de Salud, donde tenemos algunos proyectos que creemos que son importantes retomar. Y bueno, y siempre estamos a disposición del Poder Ejecutivo a los efectos de tratar los temas que nos planteen. Pero tenemos fundamentalmente dos, uno que tiene que ver que quedó pendiente de los servicios VIP, que no nos dio el tiempo legislativo para poder aprobarlo, eso lo vamos a desarchivar y el Frente Amplio lo va a llevar adelante, digamos, la prohibición de los servicios VIP en aquellas instituciones de asistencia médica colectiva. Y después un proyecto personal que presentamos, que es habilitar a las optometristas a que puedan prescribir lentes. Hoy solamente la prescripción está dada por los oftalmólogos. En el mundo la prescripción de estos lentes lo hacen los optometristas. En Uruguay se está creando la carrera de optometrista, por lo tanto hay que legislar al respecto. Esos son los dos aspectos centrales con que vamos a encarar esta nueva etapa en la Comisión de Salud y todos los proyectos que vengan del Ejecutivo, obviamente. ¿Cómo ha seguido todo este ruido que también tiene el tema del proyecto de eutanasia, que seguramente va a pasar allí por la Comisión de Salud, y algunos planteos que ha hecho el diputado Servini? Bien, con respecto a ese tema, el Frente Amplio ya tiene una posición tomada, se discutió en la bancada. Vamos a legislar, vamos a desarchivar el tema de eutanasia. Lo vamos a presentar nuevamente con la firma de los legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado, de algunos del Partido Colorado, y es una de las prioridades para darle trámite, diríamos, los primeros mes y medio, ya tener aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de eutanasia, exactamente igual como lo votamos en el periodo pasado, sin ningún tipo de cambio, porque ese es el denominador común que pudimos lograr. Si lo abrimos y cada legislador quiere ponerle una coma o cambiar un término, entonces, como definición, el Frente Amplio resolvió aprobarlo tal cual lo aprobamos en la legislatura pasada. Parte de lo que decía Galo, nos vamos ahora a Mónica Xavier, titular de Mujeres, porque ayer se presentaron datos por parte del Poder Ejecutivo en el mes de la mujer, decíamos 100 denuncias por día en los últimos 10 meses del año 2024 sobre temas vinculados a la violencia de género, 8.000 denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De cada 4, una de esas denuncias contra niños, niñas y adolescentes son por abuso sexual, sobre todo de niñas o adolescentes mujeres. Vamos a escuchar lo que nos decía Mónica Xavier respecto a esto. En la parte de Inmujeres, que están los compromisos de todos los ministerios adquiridos para esta fecha. Nosotros retomamos la tradición de los gobiernos frente amplistas, que en cada 8 de marzo cada ministerio se comprometía con algunas medidas, 2-3 medidas realizables en ese año, o medidas de corte estratégico que hay que empezar en el primer año. Entonces, el 8 de marzo del 2026 estaremos evaluando si pudimos avanzar o qué dificultades encontramos, y es una manera también de rendir cuentas ante la ciudadanía que quien nos debe juzgar. ¿Vuelve la educación sexual entonces a la educación? Como ustedes saben, la educación es autónoma en nuestro país. Las leyes tienen la principalidad de que la educación sexual integral esté incorporada en la educación a todos los niveles. Lo podemos volver a reiterar desde el compromiso del gobierno, pero serán las autoridades de la educación quienes le den real sustento a esto. ¿Qué es lo que está cambiando con lo que rige hoy en la educación sexual? No, que no se está haciendo con el nivel de totalidad que se requiere, y necesitamos que todos los organismos puedan darle un impulso, porque cuando vemos las cifras año a año que plantean cómo ha sido la historia de las niñas, niños y adolescentes en materia de violaciones sobre sus cuerpos, es realmente muy doloroso, y necesitamos el único recurso que tenemos, que esas niñas y esos niños sepan que sobre sus cuerpos mandan ellos. Javier, en lo que tiene que ver al desarrollo a nivel país, ¿es muy diferente la realidad del interior con Montevideo en este contexto? Que haría un plural de los interiores, sin duda. Nuestras mujeres de fronteras tienen dificultades que de repente las mujeres en otros departamentos no las tienen con tanta intensidad. Pero también hay de otra naturaleza. Nosotros hicimos mucho foco en la autonomía económica de las mujeres, donde hay que desplegar una serie de baterías, porque esas mujeres empoderadas, esas mujeres con autonomía económica, no solo le pueden dar las posibilidades, ustedes saben que los hogares con jefatura femenina en nuestro país son muchos, le pueden dar la sostenibilidad a esos hogares en los cuidados de sus niños chicos, pero también de los adultos mayores, que en general forman parte de sus hogares extendidos. Entonces, es muy importante que nosotros insistamos en una batería, porque cuando las situaciones de violencia se plantean, una mujer empoderada que tiene autonomía puede zafar de mejor forma de la situación. Parte de lo que decía Mónica Xavier, nos vamos porque ya nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.